del sol. Vuelve el recuerdo de allá. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Susurra el viento y se va, en lo que siento el color, y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Allá lejos la patria andaba, azulando el día, cielo allá, tiempo allá. Vuelvo niño al asombro del sur, y por mi sangre una voz maternal nombra la vida. El pasado 13 de febrero se conmemoró un nuevo día de internacional de la radio. Sin embargo, esto fue declarado por una resolución de las Naciones Unidas. Sin embargo, ustedes saben que el día de la radio es el 27 de agosto. ¿Por qué? Porque van a ser 100 años, un 27 de agosto de allá del año 1920, casi 100 años, en el techo del Teatro Coliseo se hizo la primera transmisión de radio en la República Argentina, en Buenos Aires, con Enrique Telémaco Susini y los Locos de la Azotea. De ahí en más, continuadamente todos los días aparece la voz en el éter, como se decía antes, de la radio, y los Locos de la Azotea pasan a ser los primeros que transmiten en forma continuada desde aquel lejano 1920 las transmisiones de radio que podían ser tomadas desde cualquier aparato receptor que hubiera. Había muy pocos en aquel entonces, pero empezaron a continuar y la primera emisión fue la radiofonía argentina. Por eso nosotros consideramos que el 27 de agosto es el día de la radio. ¿A qué viene esto? Que Hudson en el aire es una de las pocas radios, pocos programas, espacios de radio que transmite todas las novedades de Hudson, todas las novedades de un museo. Y es desde aquel entonces, allá por el año 2007, cuando Rubén Ravera transmite Museos, un programa que se llamaba Bibliotecas y Museos, y después pasa a transmitir otro programa que se llama Museo Hudson, y llegó a haber un tercer espacio también, pero el programa del Museo Hudson desde el año 2010, de octubre de 2010 se transmite el programa Museo Hudson. Así que ya vamos a cumplir los 10 años continuados con este espacio, más lo que hubo antes en nuestra querida Radio Arinfo. Bienvenidos a este espacio y bienvenidos a este programa de Hudson, que fue creado por Rubén Ravera y en este momento está conducido por quien les habla, Atilio Alfredo Martínez. He En una palangana vieja sembré violetas para ti. En una palangana vieja sembré violetas para ti. Y estando cerca del río, con un caracol vacío, con un caracol vacío, tomé un lucero para ti. En una botella rota guardé un cocuyo para ti. En una botella rota guardé un cocuyo para ti. Y en una cerca sin brillo se enredaba el coralillo. Se enredaba el coralillo floreciendo para ti. Quiero que en mi muerte, así quiero que en mi muerte, así quiero que en mi muerte me lleven al cementerio. Basurero, basurero, que nadie quiere mirar. Basurero, basurero, que nadie quiere mirar. Pero si sale la luna, pero si sale la luna, ay, pero si sale la luna, tus latas van a brillar. ¡Hey! A las cosas que son feas, ponles un poco de amor. A las cosas que son feas, ponles un poco de amor. Y verás que la tristeza, y verás que la tristeza, y verás que la tristeza va cambiando de color. En una palangana vieja sembré violetas. ¿Qué está pasando allí con los terrenos? Y bueno, un poco lo que ha ocurrido históricamente en el conurbano, que es la toma de lugares con propietarios, y esta vez nos empezó a tocar a nosotros, porque bueno, el museo tiene una reserva de 54 hectáreas, en su mayoría adquiridas con... ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos. Sí, sí, perfecto. Con fondos de lectores de Hudson de otros países, japoneses en particular, que bueno, leen a Hudson en las escuelas, por un lado por el inglés, uno de los mejores de su época según sus contemporáneos, y después por el tema de la naturaleza, esa fina percepción que tuvo y que plasmó en sus obras del mundo natural que lo rodeó durante toda su vida, ¿no? Tanto acá, durante su niñez, su juventud y adultez, ¿no? O en Inglaterra, que es donde falleció, y bueno, toda una vida dedicada a la naturaleza, y por fortuna ese paisaje se mantuvo alrededor de esta reserva, sí, y su casa natal hasta ahora. A fin del año pasado empezaron a ocupar en distintos focos, como una epidemia, terrenos con dueños presentes. Hubo alguna neutralización por parte de la municipalidad hacia mediados del año pasado, 2019, con éxito, pero bueno, ha habido una pertinaz acción de grupos empresarios. No, acá no hablamos de gente espontánea que se asentó por una necesidad habitacional, ¿no? Son clientes de organizaciones comerciales que, bueno, hablan de tener derechos sobre espacios que tienen total trazabilidad en lo que en lo inherente a la propiedad, ¿no? A los títulos. Y nosotros nos hemos hecho, de alguna manera nos solidarizamos, porque la gente individualmente, bueno, los vecinos fueron al museo mostrando impotencia y armamos, bueno, una comisión que se reúne los domingos a las 3 de la tarde y que ha, bueno, realizado algunas acciones. Pero los terrenos, Rubén, que están siendo ocupados hasta ahora, forman parte entonces de las adyacencias del museo, no precisamente del museo. No del museo, pero del área de amortiguación. Todo, digamos, todo edificio, patrimonio que se precie de evocativo, tiene en su alrededor algo que sintonice en sus valores, ¿no? Acá, bueno, hablamos de un montón de parcelas, parcelas rurales que no se pueden subdividir, no están destinadas, están solo a hablar con la directora de planeamiento. La zonificación impide que se hagan barrios, y mucho menos barrios tomados por la fuerza. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Rubén? ¿Se están armando barrios? Sí, está ocurriendo en tiempo real, con una, digamos, una intención abierta, es decir, toman un lugar, desafían al propietario y lo subdividen y lo venden. Y cuando vos hablabas de grupos empresarios, ¿a quién te referías, Rubén? Y hay una, qué sé yo, hay una inmobiliaria visible, ¿no?, de Berazategui. En otro predio, bueno, desconocemos, pero bueno, es gente que se maneja con camionetas de alta gama. No son desarropados pidiendo un lugar para vivir. Y bueno, uno imagina que tal impunidad tiene que, bueno, sustentarse en espacios de poder. Incluso gente que ha estado en política, personajes incluso violentos. Uno de los propietarios recibió unos machetazos que, bueno, por suerte no dieron en el blanco, pero dispuestos al mismo propietario que se apersonaba con los intrusos adentro, ¿no? Bueno, de todo un despropósito. Rubén, ¿y cuántas casas se habrían armado o se pueden decir que se armaron en torno a esto? ¿Cómo, museo? Perdón. ¿Cuántas viviendas o terrenos se armaron en torno al museo? Bueno, la pretensión del predio que está en la esquina, que es realmente disparatado las peticiones o justificaciones legales que hacen, bueno, sabemos que los sofistas pueden inventar cualquier tipo de argumentación. Preveían, creo, 20 o 30 lotes, muchos vendidos. En otro hay otro perfil, hay casillas. Hubo un intento que todavía tiene entidad, que es la estancia de Santo Domingo. Son 70 hectáreas donde nació Varela, la casa natal del primer intendente. Bueno, ahí alguien trasnochado está imaginando hacer una toma. Se le comunicó al dueño, obviamente, nosotros lo hicimos. Después hubo un intento al lado de ese predio de 15 hectáreas, cuyo propietario, un ciudadano chino que ha trabajado acá, una gran persona, y en su propia cara tuvo que... primero lo expulsaron de su propia casa, que hizo con sus manos. Claro. Bueno, la verdad es un disparate absoluto, que no... Rubén, ¿podemos hablar de una mafia en este caso, con caras visibles, pero, digamos, ¿se puede hablar de una mafia detrás de esas tomas? Y yo creo que sí, digamos, no quiero ser peyorativo, pero hay un proceso de lumpenización del conurbano en donde las víctimas son la gente que pobre compra y están condenadas. Supongamos este predio de 15 hectáreas, límite limítrofe con el museo, tiene unos 500 metros de límite. Uh-huh. Esa gente no tiene ningún acceso a nada, no está pensado el lugar para poblamiento, no se puede subdividir, es una condena, digamos. Rubén, a esta altura de la civilización, claro. La verdad que parece una locura, ¿no? ¿Y hay causa judicial en torno a esto? Sí, se hizo. Nosotros acompañamos, por ejemplo, a Nicolás, el nombre en castellano, ¿no? Este señor chino, de su esposa. Se hizo todo y lo que nosotros planteamos es que la fiscalía no actúa. ¿Qué fiscalía es? ¿Te acordás? Son varias. Ahora creo que es la 2. Bien. Pero la actitud es absolutamente inerte. No hay... Y nosotros, bueno, un poco representamos al vecindario también. Claro. Que tiene miedo. A ver, muchas cosas no las firman. ¿Por qué? Porque viven ahí y tienen miedo. Alguna percepción tienen. No es una toma de una casa, digamos, por un particular que existe en todo el mundo, ¿no? Acá se está pensando en algo de mayor escala. Yo llevo 40 años trabajando en la zona, conozco metro por metro la zona rural, pero bueno, le está tocando al vecindario del museo y nosotros tenemos que representar a mucha de esa gente que nos dice que no puede ir a la reunión de vecinos porque teme que lo vean. Uh-huh. Lo vean en una foto. La verdad es que es increíble. Así que bueno, nosotros hemos hecho una denuncia de los fiscales. Uh-huh. Que no se mueven, las denuncias están, pero si después la justicia pierde la brújula y el rumbo, bueno, claro. Rubén, no sé qué pensar, la verdad no sé qué pensar. Sí, lo peor. Se pierde para siempre un patrimonio histórico, natural, evocativo, privilegiado. Varela, hoy, bueno, La Nación sacó su editorial a la mañana. Con este tema, sí. Con este tema, a ver, el diario fundado por Bartolomé Mitre, no es un libelo. Y si lo hace, y si el diario de la Nación firma una editorial de esta envergadura, yo, sinceramente, como director del museo, quería resolverlo a nivel local. Claro. Me da mucha vergüenza que se... A ver, se incendió la capilla de los escoceses, la última obra en pie del arquitecto Taylor. Bueno, Santo Domingo, ya les digo, el lugar en donde nació el primer intendente... una reliquia de los jesuitas y dominicos. Me parece una pena rematar el patrimonio. Estás escuchando Hudson en el aire por Arinfo. Thank you. ¿Cómo viene la historia con las nuevas autoridades? ¿Ya han sido designadas las nuevas autoridades del museo? Sí, el organigrama nuevo de cultura es inusual. Estamos en el marco del Ministerio de la Producción. Fue una línea política del mismo gobernador Kicillof que quiso que profesionales de la economía, como el Ministerio Costa, supervisen varios ministerios por una cuestión de precisiones, yo creo, en la contabilidad y en los presupuestos. Así que Cultura está junto a áreas como minería, pesca, turismo, o PDS, el astillero Río Santiago y muchísimas áreas inusuales. Pero Cultura se dividió en tres o cuatro subsecretarías. La nuestra mantiene los museos, hay una dirección provincial, y los dos funcionarios que están por encima, que supervisan los museos, son Pedro de Leye como director provincial de patrimonio y Elías Grimson como subsecretario de cultura. Así que los dos muy predispuestos para colaborar con el museo. Ya hubo contactos con las áreas de huerta hogareña, no recuerdo exactamente la definición. Estuvo aquí la directora y vamos a trabajar también en la producción de alimentos a partir de los grupos sociales. ¿Pedro de Leye reemplazaría a Ricardo López Gotic? Sí, tendría el mismo cargo, es un arquitecto. Fue docente mío en una materia sobre estilos arquitectónicos. Ah, qué bueno, sí. Me acuerdo que me hizo trabajar sobre la Escuela Normal de La Plata y la escuela que está acá atrás de la sinagoga en Plaza Lavalle. Y es muy detallista, sabe muchísimo sobre modernismo, sobre el estilo... Historia del arte, historia del arte, de arquitectura. Sí, es un especialista en esos temas y fue presidente de ICOMOS. En el camino aprendí que llegar alto no es crecer, que mirar no siempre es ver, ni que escuchar es oír. Ni lamentarse, sentir, ni acostumbrarse, querer. En el camino aprendí que andar solo no es soledad, que cobardía no es paz, ni ser feliz sonreír. Y que peor que mentir es silenciarla. En el camino aprendí que la ignorancia no es no saber. Ignorante es ese ser cuya arrogancia más vil es de bruto presumir y no querer aprender. Y continuó Max aquí con Rubén Ravera con el tema de las energías alternativas. Sí, yo te había contado el año pasado que había tomado 18 horas de energías alternativas, sistemas eléctricos, fotovoltaicos en una escuela técnica en Don Bosco, en Bernal. ¿Y continuás este año? Y voy a continuar. Muy bien, porque vamos adelante. Es pesado, ¿no? Son muchas horas, pero... ¿Escuela técnica a nivel secundario? El área profesional, digamos, son adultos y básicamente es generación de trabajo muy pragmático, práctico. Lo que se aspira es que la gente que hace el curso pueda tener una salida laboral. ¿Y la asignatura tuya en qué consiste exactamente? El centro de todo es la instalación de paneles fotovoltaicos y sistemas eólicos, porque muy pronto va a haber matrícula para hacer ese tipo de instalaciones. Ajá. Porque se trata de paneles que se colocan en altura, al igual que los molinos, aerogeneradores. A veces se colocan en los techos también. Se colocan en los techos, en torres, y eso va a requerir cumplimentar con normas de seguridad y una firma para hacerse cargo en caso de un siniestro. Entonces, bueno, a mí me toca dar este curso en esa escuela. Son 600 horas de cátedra, la divido en un laboratorio, en trabajo teórico, práctico, con pizarrón. Incorporo mucho video. ¿Cuántas horas semanales? 18, son muchas. Pero en un año no se alcanza con todos los temas. ¿Cuántos días? Y 4 días. Quedo bastante cansado, pero estaba pensando en que la gran inversión que voy a hacer es armar un vaso comunicante con el museo, porque mucha de esta gente intentaré que se acerque para aggiornar todo lo que tenemos en energías alternativas en Hudson. Y se han ofrecido. O sea que Hudson, el Parque Hudson, puede ser una antesala o una prolongación de esta asignatura. Como un campus, porque... Un trabajo práctico. Claro, tenemos el fotovoltaico que ya lleva más de 25 años en funcionamiento. Y no se le ha sacado todo el jugo posible. Pero sí, no hay duda de que miles de personas... y especialmente chicos han transitado por ahí y se han enterado de qué significa el fenómeno fotovoltaico. Incluso no solamente con ese panel de 700 watts, sino con paneles chiquitos que en el museo todos han hecho circular cuando visitan las escuelas, y conectado, bueno, a una batería, una lamparita, con el aerogenerador también, que está en la torre. ¿El panel fotovoltaico que está en el museo en qué época fue colocado? Todo fue en el 95. Fue adquirido con un subsidio del Lloyds Bank. Ya es un panel bastante antiguo, ahora de mucho mejor resolución. Sí, todo lo que es materiales han tenido un desarrollo de laboratorio que los hace más eficaces. El principio es el mismo, es el fenómeno fotoeléctrico que definió de alguna manera Einstein en ese año tan importante para la ciencia como fue en 1905, en donde él planteó la teoría de la relatividad, el fenómeno fotoeléctrico por el que recibió el premio Nobel en 1920, y el movimiento browniano. Así que muchos años después en el Hudson hicimos una divulgación y ya llevamos 25 años. Contemos brevemente, en Hudson, ¿qué es lo que podemos ver de esto? Lo más básico es cómo el sol, la radiación solar calienta agua en el termoeléctrico, en el termosolar. En el fotoeléctrico, cómo la energía del sol se convierte en electricidad y se puede acumular. Y ya en la actualidad las distribuidoras de electricidad como Edesur y Edenor venden un generador, un aparato que te permite extraer energía de la red, o si vos la producís en tu casa, conectarlo y te paga. Entonces la bolita de luz se convierte en un debe y un haber en función de lo que vos consumiste y de lo que podrías llegar a producir con tus paneles fotovoltaicos en tu casa. Pequeña luz, pequeña luz, vuela a mi lado. En su fueguito viajó. Él me anida en sus brazos y avivando la llama me va recuperando. De nube en nube vamos, nimbos atravesamos, cirros que sueltan olas en nuestro inmenso lago. Pequeña luz me vas aclarando, con tu fulgor me voy despertando. Pequeña luz que vas dibujando, con tu rayito me voy templando. Pequeña luz, vuela a mi lado. Y continuamos con Rubén Ravera. También estamos trabajando biogás, porque las aguas hervidas de un edificio sirven para producir gas metano. Sí. Y no solamente en lugares agropecuarios, en donde hay mucho estiércol, sino en domicilios. Y también estamos con el agua de lluvia, para aprovecharla, con la refrigeración natural, con la arquitectura solar pasiva. Que en el museo la hemos de alguna manera puesto en valor, ¿no? El Zoom tiene un techo a 45 grados orientado al norte. Funciona como vivero. Funciona como vivero. Lo que está incompleta es la refrigeración y la ventilación, que requeriría una de esas torres con molino, aislación, es decir, está incompleto. El museo es una obra permanente, en donde de experimentación. De experimentación no está concluido, no es un modelo concluido, y eso está bueno porque pueden venir otras personas, otras ideas y sumar. Cuando uno termina una obra es como que se cerró la posibilidad de desarrollo, y la creación es constante y continua, y la evolución también. Y claro, vos decías de los fotovoltaicos, los materiales estos cristalinos amorfos han mejorado la eficiencia de la captación de la radiación, y hay otros procesos, por ejemplo, eran de silicio, ahora hay otros materiales como el grafeno que se están ya produciendo. Y todo tiende a que la energía eléctrica contamine lo menos posible. Y te doy un hecho de la realidad. El otro día me llamó una chica que trabaja en Calop. Calop es una empresa muy grande de electricidad. Artículos de electricidad. Sí. Y ella me decía que estaban preocupados porque un metro de cable como el que producen ellos, con extrusoras, con materiales plásticos, cobre, tenía una huella de carbono importante, porque conduce la electricidad que viene de usinas que queman petróleo, queman fuel oil, gas, uranio, en el mejor caso, bueno, energía eólica o solar. Pero esa preocupación que viene de los seguros, porque las normas, hoy las empresas tienen que tener normas muy ajustadas con la preservación del medio ambiente, y está lo que se llama responsabilidad social empresaria, que es la manera en la que se colabora con la sociedad a través de estos perjuicios, la reparación de estos perjuicios difusos, ¿no? Como es el deterioro del medio ambiente. Así que, en síntesis, tienen que poner plata para capturar carbono, para impactar menos el ambiente. Y es una empresa que nació muy cerquita de mi casa, en Quilmes Oeste. Tuvimos la posibilidad de ir, los dos dueños, los hermanos, los griegos, yo los llamaba cuando era chico, porque trabajaban con máquinas en un taller. ¿Son argentinos? Son argentinos, hoy son, de origen griego. Son una multinacional. Y la hija nos vino a ver, y para mí fue muy emotivo, porque es como que el mundo es un pañuelito, ¿no? Y bueno, Comimos con los dos hermanos, que ya deben estar cerca de los 80, con la hija que se ocupa de estas cosas nuevas, que llamó, ¿no? Porque nosotros hubiésemos planteado algo. Quiere llenar de plantas nativas una de las plantas fabriles. ¿Dónde están las plantas fabriles? Una está en lo que era Orbea, la fábrica de balas y pólvora en el cruce Varela. Otra en parte de lo que es Peugeot, la vieja terminal automotriz, ahí en la ruta 2. Y creo que tienen una fábrica principal en Chile. Es una multinacional. Es una de las empresas más importantes que tenga que ver con lo que es electricidad. Sí. Y en el mercado te digo que los productos Calos son considerados de primera calidad, los primeros, primera línea. Sí, yo iba a primer grado. Líder. Te cuento, a la escuela número 20 de Quilmes, y recuerdo que me llamaba mucho la atención porque ellos tenían un pequeño taller en el fondo de la casa, al lado de la escuela. ¿Así empezaron? Sí, y presencié cuando bajaron uno de los una de las máquinas inyectoras. Yo tendría 6 o 7 años. Y después la vida nos hizo, en paralelo, tener muchas coincidencias. Estoy hablando de más de 50 años atrás. El gerente general, que estuvo también ahí comiendo con nosotros, en una comisión, en una charla muy amable, ¿no? Gilardoni, el hijo del que creó la cantata Ina Cayal, un doctor en ciencia, geólogo, que trabajó mucho en la Argentina en el Instituto Geográfico Militar, pero en el campo, recorriendo la cordillera de los Andes, y era hudsoniano, iba todos los años al museo hasta que falleció. Y, ¿cómo se llamaba? Gilardoni el apellido, ahora Gilardoni. Se me fue el nombre. Hay un cuadrito en el museo con parte del texto de la cantata, que él la compuso, iba con un grupo de músicos, y de esa manera, en la casa de Hudson, yo creo hasta principios de los 90, le rendían homenaje a ese indígena que lo llevaron al Museo de la Plata, lo tenían como... Sí, en la época de Moreno. Claro, lo tenían... Francisco Pancracio Moreno. Sí, lo tenían como... Que lo habían enterrado ahí mismo también, después lo devolvieron. Sí, se suicidó. ¿Se suicidó? En el mismo museo, después de hacer una locución casi mitológica, porque lo llevaron como un mono de feria, pobre. Como un esclavo. Era en esa época habitual las crueldades con la gente, ¿no? Los genocidios, ¿no? Hubo mucho antes, ¿no? que en el nazismo. Bueno, y continuamos con Hudson. Mucho para recorrer y mucho para aprender. Se le agradece por los frutos, por la fertilidad y la abundancia, y se le pide permiso para que deje salir al carnaval. En el carnaval se... Y nos vamos ahí con el carnaval, nos vamos ahí con el carnaval del norte, el carnaval de Jujuy, el carnaval de Tilcara, que hace tantos años que está festejando en el Parque Hudson. Para recordar, sábado 29, domingo 1 de marzo, sábado 29, desentierro del carnaval, desentierro del diablo, y domingo 1 de marzo, entierro nuevamente del diablo. Dos días seguidos, sábados y domingo de carnaval, 29 y 1 de marzo, vamos a festejar el Carnaval del Norte en el Parque Hudson. Nos vamos con el carnaval. Loco te tenés que divertir, por cuatro días loco te tenés que divertir. Es esta vida una mezcolanza de diversiones y de pesar. No pierdan nunca las esperanzas y aprendan todos este cantar. Por cuatro días locos que vamos a vivir, por cuatro días locos que vamos a vivir, por cuatro días locos que tenés que divertir, por cuatro días locos que tenés que divertir. Si en la ruleta usted patina, o si la mina se las tomó, no llora hermano por el estudiante, olvide instante como hago yo. Por cuatro días locos que vamos a vivir, por cuatro días locos que vamos a vivir, por cuatro días locos que tenés que divertir, por cuatro días locos que tenés que divertir. Si una hipoteca o un documento lo están poniendo fuera de sí, si con su suegra se las venera, usted se alegra cantando así. Por cuatro días locos que vamos a vivir, por cuatro días locos que vamos a vivir, por cuatro días locos que tenés que divertir, por cuatro días locos que tenés que divertir, por cuatro días locos que tenés que divertir, por cuatro días locos que tenés que divertir, por cuatro días locos que tenés que divertir. Y cambiamos de aire, cambiamos a otra región de la Argentina que es el norte, la zona andina, la zona de Jujuy, de Salta. Nosotros le llamamos el Carnaval del Norte o el Carnaval Andino, pero no podemos dejar de mencionarlo con toda una tradición ancestral. Es anterior a Buenos Aires. Recordemos que la cultura andina es muy anterior a la porteña. La porteña vino del puerto, vino de los inmigrantes. La andina existió de hace muchos y muchos cientos y miles de años. Bueno, volviendo a la tradición andina, para comenzar los festejos hay que desenterrar el diablo del carnaval, que es un pequeño muñeco llamado Puyay, que imita a un diablo y que simboliza al sol. Al sol, quien en algunos lugares es el encargado de fecundar a la tierra. La tierra es la Pachamama. El diablo se mimetiza de manera tan perfecta con los pobladores que es difícil saber quién es quién. Y por sobre todo, quién se encuentra o no endiablado. Es la excusa perfecta. No fui yo, sino el diablo que se apoderó de mí. Con eso todas las excusas. Y por eso aparecen las máscaras. Y con eso se permite todo. No podemos portar mal porque no hay problema. Cada zona tiene una forma distinta de su carnaval. Nosotros estamos haciendo mención especialmente al carnaval de Jujuy, al del Tilcara. ¿Y qué mejor que una canción llamada El Humahuaqueño, escrito por el mundo Zalcíbar, que identifica a Jujuy, especialmente a Tilcara? Claro, lo bueno de esta canción, que curiosamente es porteño Zalcíbar, el mundo Zalcíbar, y se inspiró arriba del tranvía.